Gracias, gracias por tan sabias palabras. Pero como dije, esperaremos la respuesta oficial del Supremo Gobierno. Por mientras, podéis ir en calma a sus casas y recomiendo estar atentos ante nuevos llamados de movilización. Los discursos de tan prestigiosos oradores encendieron las almas de la multitud que enarbolaba el pabellón patrio, respondiendo positivamente a la convocatoria. Pero esto solo sería el comienzo de una larga aventura. Meses más tarde, llegaría una carta con noticias alentadoras del gobierno. Don Marco, me ha llegado la carta que estaba esperando. Me han dejado cerca de la plaza para entregarle esta carta. Parece que es importante porque el patrón me ha dicho que debo pasársela al tiro. Gracias, don Remigio. Ha hecho usted muy bien. Es la carta que hemos esperado durante varios días. De nada, patrón. He cumplido con mi deber nomás. Gracias. Don Marcos Concha abre apresuradamente la carta y lee con voz inferior. El gobierno acepta el ofrecimiento de sus honorables habitantes de San Bernardo y ordena la formación de una brigada cívica de infantería en el departamento de la Victoria. El gobierno envió 200 fusiles e instruyó para que se formara a la brevedad esta brigada o batallón, nacido por voluntad espontánea y popular. Sin embargo, el uniforme debían costeárselo los propios habitantes de la villa. Para esto escogieron un pantalón blanco, chaqueta azul y kepis del mismo color. Los oficiales vestirían el mismo uniforme, diferenciándose solo por sus galones. El tiempo transcurrió sin mayores novedades, mientras que en Iquique se sorteaba un combate sin precedentes en la historia de Chile. Iquique, 21 de mayo AM, hundida Esmeralda, tercer ataque Espolón Huáscar, cae comandante chileno sobre cubierta enemiga, seguido de cuatro más que lo siguieron. Así era informado en un telegrama el hundimiento de la Esmeralda, el 21 de mayo de 1879, durante el desarrollo del combate naval de Iquique. La escuadra chilena mantenía un bloqueo estratégico en la rada de Iquique, informados de los avances y movimientos de Perú sobre el dominio del mar. Prat, empuñando su espada, daba instrucciones tácticas a sus hombres, izando las señales y contraseñas pertinentes a ese difícil momento, declarando la famosa frase: ¡Muchachos! La contienda es desigual, pero ánimo y valor. Nunca se ha arriado nuestra bandera ante el enemigo y espero que no sea esta la ocasión de hacerlo. Por mi parte, os aseguro que mientras yo viva, esa bandera flameará en su lugar y si yo muero, mis oficiales sabrán cumplir con su deber. Entonces, la Esmeralda fue atacada por tierra, cruzándose con la arremetida marítima. Los primeros mártires caían en la cubierta de una Esmeralda cansada y erosionada, con sus máquinas deshechas, esforzándose por esquivar un espolón mortal que encontraba a ambas naves frente a frente, soportando también cañonazos a corta distancia, describiendo una matanza sin igual de marinos chilenos, 40 o 50 al menos. ¡Al abordaje, muchachos! Las noticias del combate naval de Iquique fueron recibidas en San Bernardo con gran pesar. Un sentimiento general de dolor invadió a la ciudad. El 8 de junio se celebró una misa solemne en homenaje al capitán Arturo Prat Chacón y sus compañeros de la Esmeralda. Desde entonces, la antigua calle del comercio se llamaría Arturo Prat. Una sentida carta fue enviada en nombre de la municipalidad a la viuda de Arturo Prat, la señora Carmela Carvajal de Prat. Reciba cordiales saludos de todos los habitantes del pueblo de San Bernardo, quienes oran por el restablecimiento de la paz, por nuestros valerosos marinos que combatieron en la rada de Iquique y por usted, ayudando a sentir en este difícil trance. Mientras la brigada se organizaba, desde el sur llegaban a San Bernardo otros regimientos y se acuartelaban por algunos días. Entre ellos estaban los batallones de Chacabuco, Melipilla, Concepción y Valdivia. Algunos sanbernardinos apasionados se enrolaron en varios de esos batallones, marchando hacia el norte. Estimados señores de esta Junta, tengo el honor y deber de comunicarles que el Supremo Gobierno, con fecha 2 de agosto de 1880, ha promulgado el decreto donde se crea el Batallón Movilizado de la Victoria. Cada compañía deberá estar integrada por 100 hombres. De esta forma, se nombra al actual gobernador del Departamento de la Victoria, don Enrique Baeza Yávar, como teniente coronel. Se procedió a nombrar a todos los segundos comandantes, capitanes y sargentos que tendrían la responsabilidad de guiar el destino de aquellos soldados en el campo de batalla, mientras que don Enrique Baeza expresaba sus agradecimientos. Y bien, estimadísimos señores, ha quedado por fin conformado el cuerpo de este batallón. Conozco personalmente a muchos de ustedes y tengo en estima el sentir profundo de sus votos por alcanzar un sitio destacado en este escenario donde peligra la integridad de nuestra república. Debemos confeccionar un estandarte y bendecirlo posteriormente. Para ello, he encomendado a don Santiago Osa esta importante tarea, que sabemos cumplirá al pie de la letra. Así es, teniente coronel. Las mejores manos trabajarán en la confección de nuestro amado pabellón patrio. He viajado recientemente a Francia y conozco excelentes manos para elevar el símbolo de nuestro batallón. Muchas gracias, don Santiago. Una vez recibido el estandarte, solicitaremos a don Benjamín Vicuña Mackenna el apadrinamiento de este. Thank you. Ese año, llegó a San Bernardo con el propósito de revistar a las tropas el coronel don Orozimbo Barbosa, destacado militar que participó en la pacificación de la Araucanía. Don Orozimbo Barbosa platicaba amigablemente con el teniente coronel del Batallón de la Victoria, don Enrique Baeza. Mi querido amigo don Enrique Baeza, estoy complacido con todo lo que habéis realizado en esta ciudad. Los hombres están muy ansiosos y prestos a partir rumbo al norte. Así es, don Orozimbo. Inclusive esforzadas mujeres acompañarán a sus esposos, sirviendo a la patria como cantineras. Esta estirpe patriótica de mujeres y hombres dedicados con entereza en labores militares me han dejado muy sorprendido. Don Orozimbo, queda usted invitado cordialmente a mi casa para seguir esta plática y anudar algunos compromisos y detalles de la partida inminente al norte. Allí estaré, don Enrique. Muy bien, pues. Nos vemos esta noche, entonces. Coronel Barbosa, ya entrado en canas, poseedor de una postura imponente, llega a la casa de don Enrique Baeza con el propósito de entablar una estrategia de viaje y organización del batallón. ¡Bienvenido, don Orozimbo! ¡Por favor! ¡Estábamos esperándolo! ¡San Bernardo es un pueblo maravilloso! ¡Su gente es espléndida! ¡Y su casa espléndida también! ¡Gracias! ¡Gracias por sus elogios! ¡El Departamento de la Victoria se complace en contar con su apoyo, coronel! ¡Por favor, tenga la bondad de pasar a mi humilde residencia! Luego de una acogedora velada y de la presentación de la familia, el coronel Orozimbo Barbosa fija sus ojos en una bella y joven dama llamada Corina, hija de don Enrique Baeza. ¿Qué ha aprendido usted de este singular alistamiento de los habitantes de este pueblo, don Orozimbo? Mi hermosa dama, lo he comentado con su padre y déjeme decirle una reflexión que ha permitido entrañar el carácter patriota de este pueblo y la solidaridad con sus hermanos que sufren las consecuencias de una guerra, cuyos episodios se escriben mientras usted y yo charlamos. ¿Sí? El legado de don Domingo Izaguirre, sin lugar a dudas, ha sido clave para dominar las espesuras de estos llanos que domaron las asperezas del río Maipo. Siento una noble inclinación hacia la hermosura de sus calles y damas tan encantadoras como usted. Gracias, coronel. Viene mi padre. Hasta pronto. Gracias por recibirme en forma tan cálida y la brillantez de vuestro hogar. ¿Y bien, coronel? Veo que ha conocido un poco más a mi familia. Sí, Corina posee un encanto sobrenatural. Sí, Corina es muy especial. Buenas noches, padre. Buenas noches, don Orozimbo. Buenas noches, hija. Buenas noches. Como era de esperar, entre don Orozimbo Barbosa y la cándida Corina fue tejido un breve romance que culminó en el altar, bajo la anuencia de su familia. Por fin, el lunes 27 de septiembre de 1880, el batallón Victoria comenzaba su empresa rumbo al norte con 630 hombres. Entre ellos, el sargento primero, don Roque Rejas, y su esposa, Juanita Alcaíno, de quien hablaremos más adelante. En el andén se podían ver escenas emotivas de padres y madres despidiéndose de sus hijos, hermanos y hermanas, esposos que creían, tal vez, nunca más volverían a ver a sus seres queridos. Arriba del tren, otro soldado escribe en sus memorias lo acontecido ese día. Día 27 a las 7 y cuarto, nos encontrábamos en la estación a embarcarnos en un tren especial que debía conducirnos a Valparaíso. En la estación la concurrencia era numerosa, que iba a despedir al batallón. En nuestros rostros se pintaba el entusiasmo y en el de nuestras madres, hermanas o esposas, la aflicción porque iba a llegar la hora de la prueba. El de ver partir a sus hijos, hermanos o esposos, y considerar si ya no lo volverían a ver. En el camino de Santiago a Valparaíso, no cesamos un instante de vivar a Chile. Luego de una larga travesía, el 1 de octubre, se embarcan en el vapor Bernard Castle, navegando durante 6 días hacia la ciudad de Iquique. ¡Atención, soldados! Han llegado hasta esta ciudad para avanzar y reafirmar sus valores y aprendizajes y esfuerzo. ¿Entendido? ¡Sí, entendido! ¡No se escucha! ¿Entendido? ¡Sí, entendido! ¡Sí, entendido! ¡No se escucha! ¿Entendido? ¡Sí, entendido! ¡Desembarco! ¡Desembarco! ¡Desembarco! Las marchas por el desierto, los ejercicios y preparativos eran cada vez más extenuantes. La disciplina militar los obligó a prepararse física y psicológicamente para entrar de lleno al conflicto que suscitaba mayor interés y relevancia en la región. El sargento primero, don Roque Rejas, comentaba el futuro más cercano con su esposa, la llamada cantinera de la Victoria, Juanita Alcaíno. Juanita, mañana partiremos a Arica en el Bernard Castle. Luego posiblemente llegaremos a Tacna. Ha sido un mes de preparativos muy intensos. Mi sentir es dispar, ya que marchamos hacia rumbos desconocidos. La empresa es muy grande. No te preocupes, Roque. Saldremos airosos de esto. Ten fe en nuestro destino y en el de Chile, que ahora nos necesita. Mañana, cuando retornemos a San Bernardo, tú y yo nos dedicaremos a la tierra. Toma, come esto. Está un poco caliente, sopla bien el plato. Gracias, Juanita. Comida como en casa, deliciosa. Sí, el clima del desierto nos es desfavorable. Una buena sopa caliente te recuperará. Comienza ya el frío, mejor nos acostamos. Mañana será un día muy agitado para el batallón. Las labores que libraron las cantineras eran variadas, atendiendo a los enfermos y heridos en el campo de batalla. El rol que desempeñaron las mujeres en la Guerra del Pacífico, siguiendo a los soldados, fue determinante en los triunfos patriotas. En la historia de Chile, fueron famosas las cantineras Sargento Candelaria Pérez e Irene Morales Infante. El Batallón Victoria quedó anexado a la 2ª Brigada de la 2ª División del Ejército, cuyo mando estaba a cargo del coronel Orozimbo Barbosa. El 23 de diciembre, el batallón desembarcaba en la caleta de Chilca, internándose cada vez más en la inmensidad del gran desierto. En el pueblo de Pachacamac rindieron su bautismo de fuego. El 27 de diciembre, el Batallón Victoria se enfrentó a un avance de las tropas peruanas y a continuación cortaron la retirada del enemigo, tomando algunos prisioneros. Victoria participó en la batalla de Chorrillos y Miraflores, logrando destacarse por la cooperación con otros destacamentos. El batallón avanzó cuidadosamente por las casas de la Hacienda San Juan. ¡Cuidado! ¡Avancemos con cuidado! ¡Esperemos el apoyo del batallón Lautaro! ¡Soldado! ¡Espere órdenes! ¡No se disperse! La orden es avanzar por la hacienda hasta el cerro de San Bartolomé. ¡A este paso no llegaremos nunca! Puede ser una trampa. Los peruanos nos esperan con un destacamento de caballería. Con mayor razón, esperemos más refuerzos del batallón Lautaro o del Curicó. Mi coronel no ha dado la orden. Mantengan posiciones y armas bien empuñadas. Una vez que lleguemos al cerro, con la ayuda de los otros destacamentos, la orden es tomar prisioneros y lograr la dispersión del enemigo. ¡Listos! ¡Ahora! ¡Rápido! ¡Rápido! ¡Correr lo más que puedan! ¡Alto! ¡Deténganse! ¡Ahora! ¡Ahora! El batallón Victoria cumplió sus órdenes, avanzando hacia la cumbre del cerro. Sin embargo... ¡El subteniente Marcelón ha caído herido! ¡Ha explotado una mina! ¡Rápido! ¡Enfermero, apúrense! ¡Don Elías! ¡No puede ser! ¿Cómo pudo pasar esto? No se preocupe, mijito. No lo muevan tanto. Quítense de encima. Lo ahogan. Respire. Respire más fuerte. ¡Agua! Necesito agua. Tú, tráeme agua pronto. Ahora sí. Aplicamos un torniquete. Sí, era necesario, créame. Ahora, ¡Llévenselo! ¡Rápido! ¡Pobre Litas! ¡Justo tocarle la mala suerte! ¡Movilicémonos! ¡Allí viene el teniente! El batallón Victoria continúa su avance, esta vez entrando a la ciudad de Lima para ocupar la iglesia de la Merced y en 1881 la toma de Cañete, un pueblo cercano a Lima. ¡Esta ciudad está llena de cadáveres! ¡Las armas, los equipos y los caballos pudriéndose en medio de restos de comida! ¡Daría cualquier cosa por un poco de comida! ¡Un rancho de carne nos vendría muy bien! ¡Aquel es el pabellón donde debemos quedarnos! ¡Caminemos más rápido! ¡Este sol ya no lo aguanto más! ¡Uf! ¡Ya no puedo más! ¡Arriba, flojonazos! ¡A buscar leña, se ha dicho! ¡Si quieren comer buey, tienen que trabajar! ¿Dijo buey mi coronel? ¡A todos! ¡Destinad labores de recolección de leña, agua, comestibles! El rancho nos proveerá un hermoso buey que sacrificaremos para retomar fuerzas y continuar nuestra marcha. ¿Entendido? ¡Sí, mi coronel! Inmediatamente los oficiales, soldados y cantineras prepararon los pormenores del magnífico rancho. Las malayas e interiores del animal eran las más solicitadas. Esa tarde comieron galletas aportadas por algunos oficiales y cada uno esperó alrededor del fuego su porción, mientras otros limpiaban sus rifles o las cantineras se ocupaban de remendar los calzoncillos de los soldados. La noche a las puertas de Lima ya comenzaba y la alegría de los compatriotas parecía dibujarse en cada rostro. El coronel Barbosa, en persona, alistaba a sus tropas. ¿Cómo están, soldados? ¡Muy bien, mi coronel! Hay muchos caballos dispersos por el área. Pueden tomarlos y proveerlos de montura. Es indispensable entrar a Lima a caballo. Sí, mi coronel, tiene usted razón. Han quedado muchos caballos alrededor. Creemos que no es un robo, ¿verdad? No, por ningún motivo. Coronel, con todo el respeto que me merece, mi caballo es muy feo. No quiero que me malinterprete, coronel, pero présteme uno de sus caballos y su silla de campaña. Parece que no está contento. Si no le agrada entrar como mi ayudante, puede hacerlo con su compañía. No, mi coronel. Tengo tanto gusto que le aseguro será el mayor placer de mi vida y siempre estaré muy agradecido por haberme designado. Es que mi caballo... Bueno, su caballo es feo y su silla mala. Y en el caballo y silla de su coronel se verá muy bien, ¿no es eso? Dígale a mi asistente que aliste el caballo. Gracias, mi coronel. No sabe cuánta es mi dicha y el honor que me ha concedido. Muy bien. Todos a sus puestos. Alistarse, mis valientes. La prestancia de las tropas chilenas y del coronel Barbosa no pasó desapercibida en el pueblo donde se veían algunos pocos habitantes. ¡Alto! ¡Alto, soldado! ¡Vaya a ver a los jefes del cuerpo y ordéneles avisar sus filas! ¡Todo debe estar en correcta formación! ¡Todos en correcta formación, mi coronel! ¡Vaya a ver cómo vienen los cuerpos! ¡Saluda a los rebosantes de alegría y dispare al galope! ¡Sí, mi coronel Barbosa! Finalmente, una compañía del Victoria participó en la batalla de Huamachuco, la última de las contiendas y que significaría la rendición de Perú, la firma del Tratado de Ancón y el regreso de las tropas al país. La República de Chile, de una parte y de la otra, la República del Perú, deseando restablecer las relaciones de amistad entre ambos países, han determinado celebrar un tratado de paz y amistad, a saber, sus excelencias, los presidentes de las repúblicas de Chile y el Perú. La República del Perú cede a la República de Chile, perpetua e incondicionalmente, el territorio de la provincia litoral de Tarapacá y el territorio de las provincias de Tacna y Arica. El batallón Victoria regresó a bordo del transporte Amazonas, llegado a Valparaíso el 11 de junio, y el día 12, el recibimiento en San Bernardo fue grandioso, debiendo desfilar desde la estación de ferrocarriles hasta la Plaza de Armas. Muchos discursos, tedeums e historias que contar entre los parientes que se agolpaban para recibirlos con los brazos abiertos. El futuro, para muchos de estos héroes, sería esquivo, pasando a ser verdaderas leyendas vivientes en el pueblo de San Bernardo. A Juanita Alcaíno, cantinera del Batallón Victoria, podemos visitarla en el cementerio parroquial de San Bernardo. El coronel Orozimbo Barbosa llegaría a ocupar las más altas esferas del ejército como general, logrando una feliz vida familiar junto a su joven esposa. Sin embargo, durante la revolución que derrocó al presidente Balmaceda, murió en el campo de batalla, defendiendo el régimen legítimamente constituido, y sus restos fueron alevosamente mutilados. Hasta aquí el capítulo de hoy, titulado El Batallón Victoria. Nos encontraremos en una nueva oportunidad. Participaron en este programa Marco Antonio Muscat Leal, Úrsula Schul Bix, Marlene Béjar Lizana, Claudio Valdés Caamaño, Tiare Ponce Montenegro, Tamara Quinchen Fredes, Jimena Saavedra Gutiérrez, Isabel Reyes Neculqueo, Mónica Arias Serey, Susana Arredondo Canelo. Libretos, guión, dirección de arte y edición, Marcelo Mallea Hernández.